y una voz que por dentro quiere escapar. María José saca a la venta su disco Amante de lo Ajeno, versión 2, o sea, ya le gustó estar haciendo covers, y nos presenta esta canción, La Ocasión para Amarnos. Aquí se coloca en el lugar número 11 en la lista de éxitos, casi casi en las 10 primeras. Con eso volvemos.